diario. Buenos y desnutridos días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. En el episodio de hoy vamos a hablar de rolas de microbús. ¿Qué ha habido, cachorro? No, es cierto, pero ya, dale. Es como época incorrecta, medio incorrecto, pero no importa. Justamente al igual que cuando lleva el microbús las rolas y que de repente se sube alguien a vender que el bubulubu, que la barrita, que las paletitas, así vamos acumulando botanas poco a poco en la mochila. Llegas al trabajo, llegas a tu casa, tienes hambre y que dices, me voy a comer este bubulubu. Y ahí es donde empieza todo el círculo vicioso y comenzamos a comer mal y comenzamos a subir de peso y nos sentimos con menos energía y nuestra ingesta de azúcar sube. Y bueno, pues ya para qué les cuento, ya se saben el resto de la historia. Pero bueno, hoy vamos a hablar de comida, de cómo comer saludable, de cómo intentamos comer saludable y nos sale mal porque la vida es cruel, el cerebro es cruel, los hábitos son complicados, son la mejor y la peor cosa del mundo al mismo tiempo. Así que, Dani, cuéntanos. ¿Tú estás comiendo bien? A ver. Pausa. Dale, primero que nada, vamos a ser honestos con nuestra audiencia. Esto ya lo habíamos grabado. Y siento que ahora entramos muy, muy en seco, pero bueno, esto ya lo habíamos grabado, solo que hubo un error de grabación. Lo bueno es que no fue tan grave. Pero vamos a llevarnos la más tranquila. Vamos a empezar bonito porque ahora empezamos muy seco. ¿Cómo está usted, señor Eric? Muy bien. Tratando de mejorar mis hábitos alimenticios. Bueno, me acabo de comer una rebanada de cheesecake de frambuesa de Costco, pero tratando de mejorar mis hábitos alimenticios. ¿Cómo está usted? Pues aquí andamos, como decía hace un momento. Pues no estoy en el mejor de mis tiempos, pero pues aquí andamos batallando, siempre contento de grabar, como decía, pues el grabar podcast es de las cosas que me elevan mucho el ánimo. Y pues justo hoy estamos aquí para platicar de un tema que llevaba en la lista bastante rato, para que se hagan una idea más o menos desde que grabamos el episodio de Dormir Bien. Y sí, episodio va muy de la mano con ese episodio, justo porque tiene mucho que ver con cómo te sientes, con tu energía física y también mental. Y cómo la alimentación influye muchísimo en tu salud mental y física. Entonces, justo eso vamos a platicar el día de hoy. Y pues ya vamos a saltarnos los avisos parroquiales. Nada más recuerden. Escucharnos en podcatchers decentes, no en Spotify. Ni en YouTube. Y pues, únanse, compren un curso Nextbit. Gracias, bye. Entonces, bueno, como decía, este episodio está inspirado. Primero el disclaimer. Este episodio va a tratar de temas algo sensibles. Yo sé, para mí como para muchos de ustedes, el aspecto físico, el peso, son temas muy sensibles. Y pues solamente queremos recomendarles, ya estoy lengua trabando, empezamos muy fluido hace rato, recomendarles que esto no es ataque personal a nadie. De hecho, nos vamos a ventanear mucho aquí. Sí. Y pues se recomienda discreción, ¿no? Al final ya tendremos nuestro podcast, nuestro episodio hablando de cómo recibir noticias que no nos gustan o cómo recibir comentarios que no nos gustan. Pero bueno, ese es el pequeño disclaimer. Se recomienda discreción y nada más. Y pues les cuento el contexto de este episodio. Es que justamente por aquellos meses cuando estaba viendo lo de cómo dormir mejor, llegó un punto en el que dije, algo anda raro porque duermo bien. Duermo mi mínimo de 8 horas reglamentario para mí. Y aún así me siento muy cansado. Entonces, algo me está sucediendo. O sea, esto no es normal. Y sí, me puse medio paranoico. Incluso llegué a pensar, ¿estaré enfermo de algo? Ya me dio cáncer, va a decir Google. ¿Qué me pasa? ¿Por qué todo el tiempo estoy tan cansado? O sea, estoy durmiendo bien. Incluso trato de hacer ejercicio. Tomo vitaminas, o sea, ¿qué me pasa? De hecho, ahorita llegaremos a ese punto porque ahorita, no sé si te conté a ti, Eric, pero tenía síntomas de anemia, pero por una cosa muy particular. Uh-huh. Y sí se nota la diferencia, pero bueno, yo estaba preocupado, decía, pues, ¿qué sucede conmigo? ¿No? Entonces, justo me puse a estudiar estudiarme a mí mismo y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál puede ser el motivo? Y pues me di cuenta de que de por sí yo siempre soy una persona que ha tenido problemas estomacales. Y ese era el gran motivo de por qué siempre estaba muy cansado. De hecho, ya me conozco lo suficiente, me puedo dar cuenta de que dormí bien y estoy cansado, quiere decir que algo me cayó mal o algo traigo que me está ralentizando, porque al final el estómago es de las partes que más energía ocupan en tu cuerpo y más sangre ocupan en tu cuerpo. Y si no funciona bien, no funcionas bien. Entonces, bueno, ya llegaremos al punto de hábitos alimenticios buenos, pero mientras tanto, quería preguntarte, ¿tú cómo te das cuenta que estás comiendo mal? Uy, es que, miren, si se remontan al episodio de mi primera enfermedad grave como adulto, episodiazo, alto episodiazo. Si no lo han escuchado, los invitamos a que vayan a escarbarlo ahí en su podcatcher. En ese yo les platicaba que justo cuando tenía 21, no mucho me faltaban para los 22, 3 meses antes de que casi me diera un paro cardíaco mientras dormía, pues yo me estaba midiendo mi ropa, ¿no? Y me estaba vistiendo, iba a grabar un video, y me pongo mi pantalón y fue de, ah, caray, como que me aprieta el pantaloncito. A ver, y voy con mi mamá y ya fue con él. Mira, o sea, pues ya crecí, ¿no? Porque pues ya pasé de los 21 y pues uno termina de crecer y pues ya, o sea, ya es pues mi nueva 32, ya no me queda. Tengo que ir a buscar un pantalón talla 33, 34, a ver cómo le hago, ¿no? Y bueno, la cuestión es que pasan unos meses, bajo de peso, saco toda la maldita grasa de mi cuerpo que tenía de extra, el colesterol, etcétera, y regreso a mi talla normal. Yo hasta la fecha sigo siendo talla 32 en pantalones y sin problemas. Pero es una gran forma de darte cuenta que la ropa, pues simple y sencillamente ya no te queda. Es el principal indicador y creo que a todos nos ha pasado. El problema es cuando ya no te queda y ya no puedes volver a tu talla anterior. Yo en ese aspecto soy afortunado, pero me consta y sé de gente que ya, pues no, o sea, esa ropa la tienen ahí guardada, no la regalan, no la venden. Sí, sí. Viven con la esperanza de que un día les vuelva a quedar, pero justamente la vida diaria, la rutina, todas estas cuestiones que nos tienen mal, nos impiden el que podamos regresar a esas tallas y pues es que ya es como un indicador de me fregué. Uh-huh. Y justamente también me pasó que, y esto es más reciente, que físicamente lo notas. O sea, al punto de que yo me estaba un día, estaba llegando del trabajo, me estaba poniendo mi pijamita, ya listo para descansar, que paso por el espejo, me veo y digo, achis, a ver, vi algo raro. Respiro, saco todo el aire, dejo que mi abdomen se destienda. No, hombre, o sea, parecía embarazado. O sea, si me hubieras dicho, oye, ¿cuántos meses tienes? Ay, pues unos 5 o 6. Sin cagar, digo, o sea, así de fea estaba la cosa. Y dije, no puede ser. O sea, porque yo venía de un diciembre muy malo. O sea, venía de un diciembre que estuve enfermo una semana y no podía hacer ejercicio. De otro que estuvo muy pesado y estuve durmiendo mal y por lo mismo tampoco hacía ejercicio. De otra semana que estuve como de medio vacaciones y ya no la pude recuperar. Y apenas estaba retomando los hábitos. Entonces, pues lo ves y dices, sí, como que acumulé más comida de más. Como que dejé que la gula se apoderara de mí. Y ahora estoy aquí viendo la consecuencia, para bien y para mal. Entonces, este tipo de cosas son con las que uno se da cuenta, pero también a mí me pasa que justo a veces entre más, y me estoy adelantando un poco, pero entre más azúcar como, peor energía tengo. Uh-huh. También me doy cuenta porque duermo mal y justamente durante el sueño tu cuerpo se limpia, metaboliza, pero si no estás durmiendo bien, tu cuerpo se queda como, estaba a la mitad del proceso, carnal. Y pues ya, o sea, valió. Ya no pudiste hacer eso. Y por ende, sigues inflamado al día siguiente, no regresas como a tu, pues cómo decirlo, a la circunferencia normal de tu cintura. Este tipo de cuestiones, al menos en mi caso, y por lo que he visto, son factores que te delatan que estás comiendo mal. Correcto, sí. Fíjate que a mí me pasa algo parecido, como decíamos hace un momento, Yo este año afortunadamente pues no, bueno, empezamos más o menos bien en cuanto alimenticio, pero el año pasado lo cerré muy mal. O sea, el año pasado tuve una racha de que generalmente yo como en casa, nada más como me destrampo un poquito los fines de semana, porque mi filosofía es intentar comer sano. Yo sí reconozco que tengo una pequeña adicción a la comida chatarra. Y es algo muy interesante porque llega un punto en el que te acostumbras. De hecho, hace poco me pasó. Ahorita les cuento. Me recuerdas, de lo de del sabor de la comida. Sí, ahí sí, ponemos sí. Un pin. Todo diciembre comí en la calle, comí muy mal. Tuve la cena de Navidad con mis amigos, la cena de Navidad con la familia, la cena de Año Nuevo. Y pues es pura que el pastel, que la pierna, que la pasta, que no sé qué. Y pues empecé enero pues bastante más pachoncito, ¿no? De hecho, a mí me pasa justo cuando me doy cuenta que estoy comiendo mal, es porque primero que nada me doy cuenta, me veo en el espejo y me veo con más pancita, ¿no? Segundo, la ropa me aprieta, las playeras no me quedan bien, los pantalones me cierran, pero como que cuesta más trabajo, ¿no? Como que aprietan más. Que afortunadamente yo tengo la ventaja de que como soy muy alto, no se me nota mucho. Pero en teoría debería de pesar mucho menos. Pero pues bueno, yo digo que está raro eso, porque en teoría debería pesar como 80 kilos, 83 más o menos. Pero yo no lo veo muy viable porque mi complexión no se ajusta a la, como que a la media mexicana, ¿no? Y al final eso se basa mucho en la media mexicana, según esa tablita de que, es que por tu altura y por no sé qué. Sí. En mi caso yo creo que no, ¿no? Y no porque me esté queriendo sentir europeo, sino porque mi complexión no está dentro de lo común, ¿no? Para la media. Entonces, sin embargo, si me doy cuenta, de hecho, la única vez que llegué muy cerca de mi peso ideal, aún así no estaba flaco, o sea, no me veía bien, tampoco me veía mal, en algunas cosas sí, se me veía la cara así como que más perfilada, ¿no? Se me veía así como que más finito de la cara, pero pues sí me veía un poco raro, así como que mi familia me veía y dice, estás muy flaco, ¿no? Sí das miedo. Que yo no sé, yo estaba, tenía ahí como que justo me pasaba de que estaba acostumbrado a verme al espejo y no sentía gran diferencia. Pero bueno, justo me pasa que cuando la ropa no me queda, estoy subiendo de peso, a mí eso me afecta muchísimo en autoestima y emocionalmente. O sea, para mí es algo delicado, o sea, no te voy a mentir, ya lo hemos hablado en varios episodios. Mi peso y mi apariencia física, si me empiezo a notar más gordito de lo habitual, yo tengo como que empiezan a sonar las alarmas, no sé, oye, ya te ves más mal, te sientes peor, te sientes más torpe, más pesado, la ropa no te queda, te sientes incómodo, haz algo, ¿no? O sea, a mí, yo no quiero dejar que el problema crezca, porque justo si, creo que pasa mucho que si lo ignoras, llega un punto en el que cuando te das cuenta ya estás en una obesidad grave, ¿no? Entonces, pues al final eso a mí personalmente me afecta mucho. Y principalmente lo que pasa más allá de eso es que te sientes con poca energía, te sientes cansado, te duele el estómago y no puedes, dice Eric, no puedes descomer bien. Sí, también pasa, ¿eh? Y digo, pues yo me di cuenta justo cuando estábamos trabajando ese episodio de, que fue idea mía también, de hablar de cómo dormir bien. La comida, la alimentación es una parte clave de la energía que tienes emocionalmente, mentalmente, físicamente. No solo se trata de dormir bien. Y aparte no puedes dormir bien si no te alimentas bien. Entonces es como que un círculo vicioso. Sí, definitivamente. Entonces yo ahí fue donde me puse a ver qué onda, porque yo dormía bien y me sentía cansado y decía, esto no puede ser, ¿no? Y pues justo el principal culpable que encontré es que no estaba comiendo bien. Y el estómago, pues al final requiere mucha energía para trabajar, requiere sangre y todo. Y cuando me daba cuenta, cuando estaba cansado y había dormido, es porque algo me había caído mal, porque algún malestar tenía y no me dolía el estómago per se, pero me sentía mal. Entonces, y es más, te lo pongo el ejemplo de hoy. Ayer comí muy mal, comí tacos con mucha salsa y pues hoy amanecí como crudo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, dormí muy bien, dormí de más, dormí 9 horas y me sentí cansado todo el día. Entonces, yo le echo la culpa a que me alimenté mal, ¿no? Entonces, pues son como que pequeños indicadores de que algo está mal. Yo creo que te invitaría a ti que nos escuchas a que te observes y te conozcas, porque al final cada cuerpo y cada persona es diferente. y a lo mejor a ti te dan otras afecciones, por así decirlo, pero es muy importante que te conozcas y sepas cómo te sientes cuando estás mal, cómo te sientes cuando estás bien y qué ocasionó esa sensación, ¿no? Entonces, pues esa es la cosa. Así es, y es que justo, o sea, como dices, al final es un círculo vicioso. Comer es tanto una necesidad como un hábito, y hay formas de ejecutarlo correctamente o incorrectamente. Entonces, si no estás durmiendo bien, se vuelve difícil comer. Fíjate que a mí no me pasa tanto. Yo siento que yo sí puedo comer muy bien, pero dormir muy mal, muy mal. Al menos para mis estándares, sí, pues no es algo que yo diga, estoy orgulloso. Entonces, la cuestión es que cuando andamos tristones, cuando andamos bajoneados porque no dormimos bien, buscamos como un refuerzo positivo de una manera extrínseca. O sea, lo estamos buscando afuera, en el mundo, en vez de intentar sentirnos bien con lo que tenemos y cómo nos sentimos en el momento. Entonces llegamos, comemos cosas que no deberíamos justamente para sentirnos mejor. Entonces, ay, mira, que el gansito, que los Twinkies, que los Doritos. Y son comidas muy ricas que nos encantan, que decimos, uf, y el cerebro dice, oh, qué rico, o sea, muchas grasas, azúcares, sodio, calorías que puedo convertir en más azúcares y ay, se acumula la grasa. Lo sabemos, o sea, son refuerzos constantes y la comida chatarra, aunque sea cara, despilfarramos dinero en ella. Entonces, esta serie de cuestiones hace que llegue un punto que nos digamos, ok, ¿cuánto más necesito comer para sentirme contento? Y la verdad es bueno, que no hecho, es sencillo. Ahí hay algo muy importante que deben de saber, y es que cuando tú no duermes bien, de algún lado tienes que sacar la energía para funcionar. Y como no dormiste y al final no recuperas esa energía, la tienes que buscar en la comida. Y pues en estos días, pues lo más barato, lo más fácil es la comida chatarra, ¿no? Y yo te lo digo, justo esto está en el apartado de hábitos buenos pero malos, porque en algún episodio muy reciente yo decía, mi filosofía es, haz cosas que te hagan felices, o que te hagan feliz, pero también sopesa las consecuencias de esas acciones. Entonces, creo que este es un muy buen ejemplo, y yo te lo voy a poner directamente con mi experiencia personal. Cuando yo estoy tristón, estoy bajoneado, vamos a suponer que hicieron frijoles en la casa, ¿no? De hecho, me pasó ayer o antier, justamente. Hicieron, si alguien nos escucha de Yucatán, vas a ver qué es el frijol con puerco. Es un guisado muy rico, la verdad. Y pues yo estaba así, no quiero comer eso, me siento anímicamente muy mal. Quiero comer algo rico, algo sabroso, algo que por lo menos me haga sentir algo, ¿no? O sea, porque la comida saludable tiene ese detalle de que no te estimula mucho. O sea, sí te sientes muy bien, te sientes ligero, pero no es una comida que es como cuando te comes unos tacos, una pizza, una hamburguesa, algo que dices te explota en la boca y sabe riquísimo de principio a fin y te hace sentir feliz, ¿no? Y no está mal, pero tomarlo como un apoyo emocional sí está mal. Entonces, de hecho, ahí les va una pequeña teoría que alguna vez estudiamos cuando yo estaba en la carrera, y esto es una buena forma de invitarlos a la reflexión. De nuevo, se recomienda discreción. En algún momento llegamos a un punto en el que decíamos, ok, muchos de los problemas que tenemos como adultos, esto es muy psicoanálisis, muy psicoanalítico, vienen de traumas de la infancia. Y el problema con la obesidad muchas veces es que cuando tú llorabas, ¿qué hacían? Te daban de comer y te daban de comer. Y de algún modo tenemos muy relacionada la comida con la sensación de bienestar. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Ando triste, me voy a comer una hamburguesa para sentirme mejor, ¿no? Eso de alguna manera puede estar ligado a la forma de crianza que tuviste. Y mucha gente toma la comida como un apoyo emocional. Y eso no es saludable, desde luego, porque hay gente que come por ansiedad, que come por estrés, que come por aburrimiento. Y de hecho, eso sí me ha pasado. Y es algo que he tratado. Me ha costado mucho trabajo es muy feo comprender y controlar. Porque tú dices, ¿sabes qué? Estoy estudiando, estoy en una hora aburrida del trabajo, o estoy viendo un programa que no me llama mucho la atención o algo, necesito algo que me distraiga, algo que me divierta. ¿Y qué haces? Vas a buscar algo de comer, no tienes hambre, ¿no? Estás aburrido. Y pues así pasa, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, observen también, esos hábitos son muy malos. Y pues son hábitos buenos pero malos, porque sí, de vez en cuando se puede, se vale, pero no siempre está bien. O sea, no es bueno convertirlo en una costumbre. No, y es que aparte, o sea, comer para quitarse el aburrimiento, está cañón, ¿no? O sea, dices, estoy en otro nivel, la verdad. Creo que llega a ser algo así de impresionante. Fíjense que también algo que sucede, y esto es súper común y seguro ya lo han escuchado, es que muchas veces cuando sentimos hambre, en realidad tenemos sed. Sí, yo lo sé, suena raro, ¿no? Pero al final, pues quien regula estas sensaciones es la misma zona del cerebro, que es el hipotálamo. Entonces, acuérdense, al final somos simios pelones y no estamos tan lejos de los simios tradicionales. Entonces hay momentos que las señales se cruzan, que hay problemitas por allí y tendemos a comer y nunca se nos quita el hambre, porque en realidad lo que necesita el cuerpo es agua. Pero a veces pasa al revés. A veces tienes hambre, pero tomas agua, la pancita se llena y de repente como que se empieza a digerir y dice la panza, ah, caray, esto no es comida, esto es agua. Y le manda la señal al cerebro y el cerebro dice, méndigo desgraciado, o sea, me dio agua en vez de comida. ¿Qué le sucede? Señal de hambre. Y empiezas a tener hambre porque se da cuenta tu cuerpo. Entonces también yo creo que es una cuestión de aprender a notar muchísimo cuando tienes sed y cuando tienes hambre. Y los síntomas de la sed, ya saben, boca seca, un poco de adormecimiento, porque igual ya saben, no tomar agua, como que ay, te pone allí medio adormiladito. Los labios también se ponen secos, la piel se seca. Entonces es muy importante que aprendan a tomar en cuenta estas cosas para que en vez de comer beban agua o en vez de beber agua coman algo saludable, bajo en calorías, digamos algo que pueda calmar la saciedad del momento sin que necesariamente tengan que darse un atracón. Entonces son esta serie de cuestiones que son mucho, en serio, mucho de hábitos, cosas incluso muy simiescas que decimos, wow, o sea, ¿es en serio que me puedo sentir o puedo comer de esta forma por esto? Es una cosa de locos. Pues sí, entonces, bueno, pues esa es la moraleja, para que lo tengan muy en cuenta al final. Igual, otro disclaimer, nosotros no somos nutriólogos, no sabemos. Así es. Estamos hablando en base a nuestra experiencia y de hecho yo aquí más adelante voy a dar un disclaimer de que sé que mucho de lo que estoy haciendo posiblemente esté mal. Por favor, consulten a un profesional antes de tomar decisiones por ustedes mismos con algo tan delicado. Sí, porque es cañón. Pero bueno, pues ténganlo en cuenta. Así es. Entonces, vamos a lo que sigue, que es la... la parte de la carnita. A ver, ¿ya está listo don Daniel? Adelante, adelante. Muy bien, pues a ver, en esta, su nueva sección de XM3H IA, les tenemos la experiencia de don Daniel. ¿Qué pasó, muchachos? No puedo tomármelo en serio. Bueno, si tú no te lo tomas en serio, ¿cómo se lo van a tomar los demás? Bueno, pues es de coto, ¿no? Hasta se me sale el gallo. Pues bueno, en esta ocasión, amigos y amigas, les voy a platicar qué es lo que yo he estado haciendo y qué es lo que me ha funcionado, que yo sé que hay partes que están posiblemente mal. De hecho, hasta estoy cuestionándome si lo decimos o no lo decimos, pero bueno, pues vamos a tomarlo como entretenimiento y no como consejo médico, ¿vale? Así es. Entonces, pues yo que me di cuenta cuando empecé a hacer todos mis experimentos, ¿no? A tratar de dormir mejor, a tratar de comer mejor, todo. Por aquellas épocas yo lo que hacía era empezar a equilibrar, a conocer qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos, de qué manera puedes saciarte mejor y por más tiempo de una forma más saludable y ayudar a tu estómago a que digiera mejor las cosas y que te sientas mejor, ¿no? Entonces, pues lo primero que hice fue justo empezar a separar alimentos buenos de alimentos malos, ¿no? Entonces tenía en lo malo, pues definitivamente la comida chatarra, la comida frita, los carbohidratos que puede ser pan, pastas, tortillas, ese tipo de cosas, y cosas azucaradas, ¿no? Creo que eso es de lo peor, o sea, creo que el azúcar, por más adictivo que sea, es de las peores cosas que puedes consumir, y sobre todo si las bebes. De hecho, yo era adicto a los dulces, pero gracias a esto como que tomo con mucha más responsabilidad y con más cautela muchos alimentos, y por lo menos ya soy más consciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice para mejorar? Pues empecé a hacer experimentos. Y lo primero que hice fue dejar de comer justo frituras, o sea, dejar de comer tantas papas, comida, papas fritas, pues, comida frita, y luego en México que nos encanta la comida frita, carbohidratos, sí. Lo que tenga que ver con sándwiches, antes me gustaba mucho una sopita que es la otogi, que era el ramión, que era ramen coreano. Que es parecida a la maruchan, pero es más gruesa la pasta. Entonces, ahí hasta se me antojó. Me gustaba mucho ese tipo de así cenarme o comerme uno de esos bowls de sopa, que no son buenos porque tienen muchas grasas saturadas, porque tienen muchas calorías, no, es comida vacía, ¿no? Y al final lo que pasa con la comida vacía es que te llenas de momento, pero al poco tiempo te sientes con hambre otra vez. Y te lo puedo poner como un ejemplo. A lo mejor te puedes comer una rebanada de pastel y en el momento te sientes satisfecho, pero no pasan ni 3 horas cuando te está dando hambre otra vez. Porque al final, híjole, pues es pura, sí. Pues es comida vacía. ¿Para qué le hacemos más al cuento, no? Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Ahí va todo el disclaimer, no lo hagan, consulten a su nutriólogo de confianza, consulten a un profesional. ¿Qué hacía yo? Empecé a hacer, entre comillas, ayunos, entre comillas, saludables. O sea, empecé a tener una rutina de, ¿sabes qué? Voy a desayunar solo fruta, un mango. Nada más con un mango tenía. Comía atún en la tarde, una lata, 2 latas de atún. De hecho, vendían unas que me gustaban mucho, y digo en paso, me gustaban, que creo que eran de tuni, que era una ensalada de atún que ya venía preparada. Que era una latita verde que ya traía hasta su cucharita y todo. Sí, justo. Que venía como con aceite de oliva, sin mayonesa. Importantísimo. Lo que es la mayonesa, los aderezos, todo ese tipo de cosas le quitan lo saludable a todo. O sea, si comes una ensalada y le echas aderezo, es como si estuvieras comiendo una hamburguesa. Así es. Es más, haciendo paréntesis, yo voy a hacer algo que muchos mexicanos se me van a tirar encima. Últimamente he estado pidiendo esquites, pero sin mayonesa. No. ¿Y qué creen? Descubrí que lo rico no es la mayonesa, es el sabor del granito tiernito de maíz. Sé. Entonces, toma su tiempo, pero se puede. Ahora sí, ya, cierro paréntesis. Así es. Entonces, justo pues me gustaban mucho esas latitas de atún sin mayonesa, así es importantísimo. Eso es una latita verde. De hecho, me dejaron de gustar porque llegó un punto en el que es muy interesante y te invito a que lo experimentes tú mismo, tú misma. En aquellas épocas, cuando yo estaba muy cerca de mi peso ideal, empecé a dejar de comer muchas cosas. Principalmente dejé de tomar refresco. De hecho, el refresco y yo estamos un poco peleados, al punto en el que hoy en día, como ya no estoy acostumbrado, lo tomo y lo siento hiper dulce y al rato me da mucha sed. No manches. Ya no puedo, o sea, no es normal que yo tome refresco. Es rarísimo. De hecho, hoy es la primera vez en muchos años, no, tampoco en años, ¿no? Pero en meses que me tomo una botella completa de refresco de 600 mililitros. Wow. Y me la tomé pausada, así de que me tomé media botella a tal hora y a 2-3 horas después me tomé la otra mitad. Y porque hoy dije, hoy es mi día de justo de desmadre, ¿no? De comer lo que quiera. Pero ya no estoy acostumbrado. Y justo llega un punto en el que tenemos una especie de, así como te pasa con los estímulos, con sonidos, con, como nos pasa con el FOMO de las redes sociales y de la dopamina y todo eso, también pasa con la comida. Que tu cuerpo se acostumbra a los estímulos tan fuertes de la comida muy condimentada, con muchísimo sabor, con muchísimos grasas, condimentos, sales, todo eso, que la comida sana o la comida más nutritiva o menos procesada no te sabe. Y llegó un punto en el que yo sentí justo eso, o sea, de verdad te invito a que hagas el experimento en algún momento, o sea, un experimento de compromiso, definitivamente, a que un día decidas dejar de comer papitas, hamburguesas, pizzas, hot dogs, etcétera, etcétera, y trates de comer cosas más naturales, pechuga de pollo, sopas normales, no marucha ni nada de eso, sopas normales, así un caldito de alpeño, una sopa de fideos, que comas ensaladas, que comas frutas, y verduras, sin echarle chilito piquín, sin echarle queso, sin echarle mantequilla, nada de eso. Y vas a darte cuenta de cómo la comida te empieza a saber diferente. O sea, llega un punto en el que te acostumbras al nivel de sabor y todo te sabe diferente. Y empiezas a apreciarlo, ¿no? Entonces, es una cosa muy difícil de explicar, pero más o menos para que se haga una idea. Cuando estás acostumbrado justo a comer chatarra, la comida saludable, entre comillas, no te sabe a nada. Porque le falta esa grasa, le falta ese sodio, le faltan esos azúcares, esos sabores, ¿no? Entonces, a mí me pasó en esas épocas que, de hecho, llegué al punto en el que yo no toleraba muchas cosas grasosas porque ya estaba muy acostumbrado a comer muy sano. O sea, en esas épocas oscuras de mi historia, yo comía, literalmente comía ensaladas, manzanas, pechuga de pollo, de repente un vaso de jugo de frutas, cosas así, que eso era, creo que era lo más malo que comía. Sí. Y no comía otra cosa, o sea, no comía tacos, no comía hamburguesas, no, o sea, nada de eso. En estas épocas te puedo decir que ya no soy tan extremista, pero sí, hace muy poquito me volvió a pasar eso, que empecé a comer cosas con niveles de sodio, de condimentos, de azúcares muy bajos. Y justo me pasó que ahora ese atún que te comento de la latita verde, ahora me sabe extremadamente salado. No lo tolero. Wow. Porque me acostumbré rayos a la comida menos condimentada, más saludable. Entonces, me lo puedo comer, así de que digas, de quedarme sin comer a comerme esto, sí me lo puedo comer. Pero yo llegué al punto en el que está saladísimo, no lo tolero. O sea, se me hace desagradable. Entonces, eso va sucediendo y te vas acostumbrando y aprendiendo. Y justo pues yo decía, desayuno un manguito, así un mango de esos así grandecitos de paraíso o dos mangos chiquitos. ¿Y por qué? Y no es que esté del todo bien, pero bueno, van a decirme aquí, es que la fruta tiene azúcar, sí, pero es fructosa, es otro tipo de azúcar, se metaboliza diferente. Claro. Al azúcar que te comes en un dulce. Y aparte ya es refinada, precisamente azúcar refinada. Y además, la fruta tiene una gran ventaja, que es que tiene agua y tiene fibra. Y esas dos cosas son muy importantes para darte sensación de saciedad, ¿no? Entonces, yo con eso empezaba mi desayuno, en la tarde comí atún, y en la cena a lo mejor ya sí me destrampaba un poco y me comía unos 3-4 tacos, ¿no? Que tampoco es lo correcto, pero bueno. Hacía ese tipo de cosas, comía pollo, cosas así, ¿no? En esa época creo que es la época que más energía tuve en mi vida. Dormía muy bien, tenía energía todo el día. Igual yo creo que puede que tenga que ir un poco con ansiedad, pero pues creo que no. Y pues me iba muy bien, o sea, realmente podía irme al gimnasio sin ningún problema, podía hacer ejercicio, regresar, todo, y era maravilloso, la verdad. Ahí creo que es de las épocas que más éxito he tenido, teniendo una vida, entre comillas, saludable. ¡Wow! Y pues sí te cambia la vida, y pues lo que sí te puedo decir, moraleja de historia, es algo que aún hoy que no lo estoy haciendo así al pie de la letra, hago, es... Evita a toda costa tomar, beberte las calorías, ¿no? Que es lo que los nutriólogos más recomiendan. No tomes refresco o procura en la medida de lo posible no tomar refresco. Y el refresco no es lo único malo. O sea, uno dice que pues el jugo no es refresco. Pues sí, mijo, pero sigue siendo un buen de azúcar. El jugo, las aguas frescas, te iba a decir las aguas locas, pero pues también aplica. Sí. El alcohol, desde luego, también llega a un punto en el que se metaboliza como azúcar. Todo eso... tienes que tomarlo en cantidades muy bajas, porque al final tenemos una costumbre muy latina y muy mexicana de que comes con algo dulce de beber, ¿no? O sea, tú ponte a pensar cuántas veces te has sentado a comer y la bebida es dulce. Es prácticamente todo el tiempo. O sea, en la mañana te desayunas tu café con azúcar o tu leche con chocolate. En la tarde te sientas a comer y es, en el mejor de los casos, un agua de limón o el refresco o el juguito o lo que sea, y en la cena igual, ¿no? Entonces, otro hábito que yo me hice, que es algo que mantengo hasta ahorita, y es algo muy difícil de hacer también, es tomar agua natural. O en el peor de los casos, agua mineral, si quieres algo burbujeante, ¿no? Hay gente a la que no le gusta, no lo tolera, se entiende. Yo lo que hago es eso, cuando tengo ganas, ya me aburrí del agua, me tomo un agua mineral. Sí, o uno de esos que mucha gente va a decir, qué asco, cómo te gusta el Peñafiel, el twist, que es como que limón con sal. Ah, yo pensé que ibas a decir cerveza con clamato. Ay, no, eso sí, me sabe a sopa fría. No, y aparte no podría hacer eso en el trabajo, ¿no? Pero es lo que hago, y eso es lo que me ha ayudado mucho justo a quitarme esa ansiedad del refresco, porque luego justo tienes esa sensación de ansiedad de que quieres tomar algo que no sea agua. Porque de hecho yo era de esos, o sea, yo a mí me daba asco comer con agua. Y me fui acostumbrando. Y al final, como es lo que te decía, de comer y acostumbrarte a los sabores reales, al fin y al cabo, lo mismo pasa con las bebidas. Entonces, repito, algo muy malo que no se debe hacer es tomar refresco y tomarte las calorías, ¿no? O sea, porque al final sientes que no comiste nada y que no te sientes satisfecho. Pero en un refresco te estás aventando muchas calorías. En un smoothie, en un café de Starbucks, en una malteada, te estás aventando una bomba de calorías. Entonces, y no te llenas. Entonces, eso es como que lo principal. Sí, está cañón, ¿eh? Y de hecho, yo he de decirles, yo hace más o menos, ya van a pasar 4 años desde, no, 5 años desde que dije, voy a dejar de beber refresco o soda. Dependiendo cómo le digan en su país. Y empecé paulatinamente porque, o sea, cuando somos niños, a los niños, ¿cómo les encanta el refresco? O sea, les flipa, les chifla el refresco. Pues es obvio, ¿no? Eres un niño, tu cerebro está más simio que nunca, no tan desarrollado. Estos estímulos son como pam, pam, pam, como fuegos artificiales y crecemos con esa costumbre. Uh-huh. Y toma mucho tiempo. Lo que pasa es que, al menos, no sé si se los he platicado o es la primera vez, no recuerdo muy bien, pero mucha de mi familia paterna padece diabetes, algunos desde muy jóvenes. Entonces, pues, quieras o no, llega un punto en que... Upsi, perdón, problemas técnicos con mi micrófono, pero les decía, o sea, creces con ese miedo de... Híjole, pues uno de estos días no me vayan a diagnosticar ahí con diabetes tipo 1 o tipo 2, sí. Porque es algo muy feo. Y yo que he visto crecer a familiares con la enfermedad, es muy demandante, es muy complicado. Entonces dije, ok, yo como azúcares, me echo un pancito de vez en cuando, me como un dulcecito, pero para pues no jugarle al vivo, voy a reducir toda el azúcar que venga de refrescos. Y fue como un proceso de 2-3 meses en los que paulatinamente iba bajando refresco y afortunadamente aquí en mi casa casi no consumimos refresco. No es algo que nos llame la atención, la verdad. Y eso ayudó muchísimo. Entonces le fui bajando al refresco poco a poquito y llegó un punto en que ya cuando me ofrecían refresco, yo decía, no, gracias. Y tomaba agua de frutas, de preferencia con no tanta azúcar y casera, o en su defecto, me echaba acá un tequila porque, se crean. Agua simple, tal cual. Y un aguardiente, tal cual. Un aguardiente, justamente. Un vodquita que es del mismo color que el agua simple. Dije, mire, para que me sepa aquí mi consomé de pollo. Ándale. Entonces, pues esto del agua simple es bien complicado. Fíjense que yo, o sea, tengo un abuelo que no come sin coca. Dice, no, es que sin mi negrita no me sabe mi comida. Y, o sea, pues uno así, uno que trata de tener hábitos saludables, que es joven, dice, pues válgame, Dios santo, o sea, pero qué necesidad, nuevamente, ajá, volvemos, ¿no? Y es que también, por ejemplo, me acuerdo mucho de Humberto, un bebé, un abrazote, si nos estás escuchando, desde aquí te lo mando muy fuerte. Una vez él nos platicaba, si es que yo también luego como... Y si no tengo mi coca ahí, pues es que como que no. Y hay mucha gente que genuinamente te lo dice. A mí, claro, sin mi coca, sin mi refresco, no me sabe la comida. Y es una adicción. De hecho, déjame decirte que otro de los temas con el azúcar es que es altamente adictivo. Sí. Y es una adicción, así como todas las adicciones, nada más que no es ilegal. pero sigue siendo el mismo efecto que si fumas en nicotina, ya sea en vapor o en cigarro, que si consumes alguna droga dura, bueno, obviamente con menos, a lo mejor con menos repercusiones directas a tu salud, pero es el mismo proceso. O sea, al final tu cerebro se acostumbra y cada vez te pide más y más y es adicto, súper adictivo el azúcar. Entonces, es muy difícil romper esa adicción. Justo. Y la única forma de hacerlo es ir bajándolo de a poquito hasta que llegue un punto en el que no lo necesites. Y ahí me acuerdo muchísimo de Charlie, porque Charlie tiene una adicción muy marcada y muy clara. Perdón que lo esté ventaneando, pero ni escuché el podcast. Igual un saludo. Él, así, religiosamente, a las 11, 10, 11 de la noche, se le antoja su coca. No manches. Y cada vez que va al súper, se compra su coca de 1.5 litros, de 2 litros. Y yo veo eso horrorizado. Digo, no manches, o sea, es un chingo de azúcar. Tú te lo vas a tomar tú solito. Y en la noche. Pero no me lo acabo todo de golpe. Sí, pues sí, pero te lo estás tomando. O sea, todo eso va a estar en tu cuerpo. Igual, o sea, es de que él con cada comida, ay, se me antojó mi coca, ¿no? Y digo, no, no, no. O sea, yo luego lo regaño. Le digo, no voy a ir a las 11 de la noche a buscar una pinche coca. Y se pone como niño chiquito. No, es que quiero mi coca, quiero mi coca. Y luego a mí no me gusta. Me gusta más la Pepsi, aquí entre comillas, que la coca. Sí, a mí también, la verdad. La coca no me gusta, como sabe. De hecho, como que le cambiaron la fórmula y ahora me sale todavía peor. Pero bueno, total, eso no es el punto. Se nota mucho porque justo es esa adicción. Y en Charlie lo noto, él no, como que no ha trabajado lo que yo en cuestiones de adicción al azúcar. Y yo lo entiendo perfecto porque hace unos años, por allá de 2019, fíjate, ahora sí que es como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que suples una adicción por otra, ¿no? Entonces, dejas de ser alcohólico, pero te vuelves tabaquista, ¿no? O chiclista. Entonces, yo lo que hice, porque yo lo que quería, me daba mucha ansiedad porque quería tener un sabor en la boca. El dulce al final tenía esa idea tonta. Y es que sí, realmente sí funciona cuando tu cuerpo no está acostumbrado a cantidades muy grandes de azúcar. Que si tienes un poquito de sueño, si te sientes medio cansado, sí te puedes comer un dulce, te puedes tomar un vasito de coca y sí te reanima, ¿no? De hecho, a mí me pasa cuando estoy muy cansado en el trabajo y no quiero tomar café, me tomo media botella de Pepsi o de refresco, de Pepsi o de coca principalmente porque tiene cafeína, y sí me reanima, o sea, sí me da wow. Bien, y no es como el café que te da, en mi caso me da a veces ansiedad, me da gastritis, me da muchísima hambre, cuando no estás acostumbrado, pero cuando sí, no puedes usarlo de pretexto para, ay, voy a comer un chocolate para sentirme más energético, no, porque tu cuerpo ya está muy acostumbrado, y no lo metabolizas igual, ¿no? Entonces, yo lo que hice malamente fue para dejar de comer dulces, pues me metí al mundo del vapor, que es algo que hay un episodio ontológico hablando de eso. No podía faltar la recomendación. Así es. Y tampoco es lo correcto, pero por lo menos, bueno, ahora sí que no me chingo el estómago, pero me chingo los pulmones. aunque no está muy comprobado todavía, es como que no llegan a ningún acuerdo claro de si es bueno o es malo, pero por si las moscas mejor no lo usen. Ahora sí que me acuerdo de un episodio de Franco Escamilla de que está así de que a todo le echa la culpa al cigarro. Y es que la niña se le llama en la escuela, es el pinche cigarro, ¿no? Y la mamá así, tú no fumes, hijo, con el cigarro en la boca, ¿no? Bueno, pues no lo hagan. Yo sé que yo lo hago, pero ustedes no lo hagan. Sí, es mi abuelo, tú no tomes coca, hijo. Y le procede a darle un trago a su pinche coca. No, sí. No, y ¿saben qué? Yo les voy a ser muy franco. Consumir refresco con la comida es hacer trampa. Y me van a decir, ¿por qué chingados es hacer trampa? ¿Vas a venir a decir cómo tragar? Pues sí, sí, te voy a venir a decir cómo comer. Porque, como ya decía Daniel hace un ratito, la comida tiene sabores moderados, hay ingredientes más palatables que otros, pero en el momento en que tú le añades aderezo, mantequilla, grasa, una salsa, aunque sea casera, refresco, estás diciéndole a tu cuerpo, vamos a darle un punch de sabor a esto. O sea, estás prácticamente drogando a tu lengua para que potencie el sabor. Y tal cual, es hacer trampa, porque estás de cierta forma hackeando a tu cuerpo para que le sea más estimulante el comer. El problema es, ¿qué va a pasar cuando no tengas esa bebida a tu alcance para tu comida? O sea, hay gente que tiene como 20 minutos para comer y son capaces de gastar 10 o 15 de esos 20 minutos para ir por su refresco y ve Vaya Dios a saber cómo comen en 5 minutos. Ni ellos saben. Uh-huh. ¿Está eso bien? Obviamente no. Entonces, pues sí es una cuestión de ir cambiando las bebidas. Y el hecho de cambiar bebidas dulces por agua simple también es algo súper difícil. Pero es que, pues, gente, no hay de otra. O sea, agua es agua. Hay que tener fuerza de voluntad, definitivamente. Justo. O sea, yo te digo, desde mi experiencia, sí, me costó muchísimo trabajo porque yo era de esos que no puedo comer si no tengo una bebida azucarada conmigo. O sea, y lo intenté primero con los refrescos y los cambié por jugos y luego me engañé pensando que los jugos eran más sanos y a veces sí, el jugo no. Tiene más azúcar que el refresco. Así es. Porque tenemos esa idea de que porque el gas es malo. El gas no es malo, lo malo es el azúcar que contiene la bebida, ¿no? Entonces, uh-huh. A mí sí me costó mucho, pero yo ya me acostumbré. O sea, yo ya llegué al punto en el que a veces directamente prefiero agua natural. Y sí te voy a decir, sí hay alimentos que sí dan asquito con agua natural. Y en esos casos lo que hago es, y yo sé que va a sonar muy aburrido, pero funciona y es el tip que les puedo dar. Agarro jugo, de preferencia jugo de arándano. Pongo medio vaso de jugo y medio vaso de agua. Y haz de cuenta que es como si estuvieras tomando agua de Jamaica con poco azúcar. Más o menos así te sabe. Mm. Y eso te salva de zamparte un vaso de refresco o una botella de refresco o algo así. Igual, una cervecita, una no está mal. O sea, pero dependiendo de tus posibilidades, ¿no? Así es. Pero sí, hay que irse quitando ese hábito. O a mí lo que hago igual, digo, ¿sabes qué? Me da asquito comer con agua natural. Un agua mineral. Y el agua mineral, las burbujas le dan un sabor y una textura diferente y con eso es suficiente para mí la mayoría de las veces. Entonces, así es. Eso es lo que recomiendo. Y pues sí, procurar no comer muchos dulces, no comer mucho azúcar refinada, al fin y al cabo. Entonces, volvemos al punto, ¿no? En el caso de la fruta, yo extraño mucho esa época. De hecho, le decía a Erika antes de empezar a grabar justamente que ahorita estoy contento porque ya está regresando el mango. Y yo, a mí me encantaba desayunar mango. O sea, me desayunaba un manguito o dos, uno grandecito o dos chiquitos. Y ya con eso me senté satisfecho hasta la hora de la comida. Y ya si no, pues un botecito de yogurt, alguna cosita por ahí. Pero evitaba el cereal es malísimo. Ay, sí. Sobre todo casi todos los cereales traen azúcar, pero aún sin azúcar es malo, porque al final son cereales, es como si estés comiendo un pan, pero en otra presentación. Los hot cakes que nos encantan también son malísimos. Ay, sí. Tenemos esa mala herencia de desayunar muy pesado y muy grasoso y muy azucarado. Entonces, ahora te voy a decir qué he estado haciendo yo y que aquí entra la mayor advertencia de todo este cuento, y es que yo sé que estoy mal, pero les voy a decir qué onda, ¿no? En mi caso particular ahorita, de hecho es un síntoma, no les voy a decir porque se van a paniquear, porque luego van a decir, no manches, yo tengo eso, no voy a decir nada, mejor, luego si te da curiosidad al rato te platico. Lo que me ha pasado últimamente es que yo no tengo apetito, por X o Y razón, no se me antoja comer, estoy medio peleado con la comida ahorita, ¿no? Entonces, de por sí yo siempre he sido alguien que no desayuna mucho, o sea, cuando me fui de viaje y fui a un hotel todo incluido, desayunaba a fuerza porque quería desquitar el hotel más que otra cosa, pero la comida a mí no me entra hasta ya muy tarde, o sea, ya como hasta las, dependiendo de qué hora me despierte, si me despierto punto a las 9 de la mañana, hasta las 11, 12 me empieza a dar hambre. Sí, soy igual. Yo no puedo desayunar temprano, o sea, no me entra la comida. No, a mí me dan náuseas y a veces vomito. Y justo cuando desayunaba, es que se supone que lo ideal es que, o sea, luego despertarte como a la media hora, se supone, dicen, que tienes que desayunar. Entonces justo el manguito me caía muy bien porque no era algo pesado, no era algo insípido, no era algo malo y me daba suficiente para llegar a la comida. Entonces últimamente me pasa que no tengo apetito, si simplemente no quiero comer, ¿no? Y he estado haciendo algo que sé que es muy malo y es que como una o dos veces al día. Y hoy es el ejemplo, ¿no? De hecho hoy nada más porque fue mi día de consentirme un poco, me compré una pizza que es muy especial para mí porque me recuerda mucho a mi infancia y solo eso he comido el día de hoy, no completa, desde luego hasta sería peor eso, y con eso he aguantado, pero no es lo correcto, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Pues porque no tengo apetito, porque al final estoy haciendo una maña que, insisto, es malo, y es que hay un, como que el truco de bajar de peso es llegar a un déficit calórico, Entonces, en mi lógica y lógica, si como una vez al día, acaparo, entre comillas, todas las calorías de lo de todo el día y puedo comer algo más, más maligno, por así llamarle, cosa que de hecho no está bien, porque al final tu cuerpo entra en modo supervivencia y piensa que como no hay comida, en vez de quemar la que va entrando, la guarda como grasa, ¿no? Entonces es peor. Y aparte tienes riesgo de diabetes y demás cosas, ¿no? Entonces no es lo correcto. Pero bueno, les voy a dar unos consejitos, no, eso era nada más como chisme, ¿no? Les voy a dar unos consejitos de cosas que a mí sí me han funcionado y que justo evitar hacer ayunos, que los ayunos al final, ¿qué son? Pues son como periodos de tiempo en los que no comes, ¿no? Solamente tomas agua. Pero mucho ojo, porque para hacer un ayuno intermitente, que al final ese es el nombre, no puedes llegar tú y inventarte el que tú quieras y tú poner tus reglas, ¿no? Es un nutriólogo tiene que saber cuáles son tus necesidades alimenticias, tus necesidades energéticas, y basado en eso te dirá cómo es correcto hacer o no el ayuno, ¿no? Entonces, ahí, disclaimer. Y ahora te cuento, antes de irme a los tips, que a mí hace poquito me di cuenta, no diagnosticado, pero tengo razones para creer que sí, que tenía síntomas de anemia, que es algo que creo que nunca me había pasado. ¿Pero por qué? Si tú eres el experto en comida, nos viniste a contar en un podcast de cómo tragar, ¿no? Oh, bueno, pues, plot twist. ¿Qué pasó? Doné sangre y me sacaron mucha más sangre de la que debían, me sacaron casi un litro de sangre. Y pues ahí se fueron todos los nutrientes. De hecho, yo antes de donar sangre, yo estaba bien. O sea, aguantaba bien, tenía buena energía, tenía buena condición. Me sacaron sangre y la primera semana estaba ponchado. O sea, tenía muy poca energía, me sentía muy cansado. Y por más que dormía bien, justo no sé qué pasaba conmigo. Y me empecé a dar cuenta de que tenían síntomas de anemia porque nada más era cuestión de comer y inmediatamente me empezaba a levantar. Wow. Empecé a tomar vitaminas y me empecé a levantar, pero esa semana y media, 2 semanas, fueron una pesadilla. De hecho, yo le echo un poco la culpa a eso de que mi estado de ánimo ahorita esté medio todavía bajoneado, porque la verdad es que fue horrible, ¿no? O sea, ahora sí que, pues, es como dice Vicente Fernández, ¿no? Fue horrible. Y me di cuenta de eso, ¿no? Entonces me faltaba el aire, estaba pálido, estaba amarillento, tenía muy poca energía, me cansaba rapidísimo. Todo el tiempo no tenía sueño, me sentía agotado, me sentía como cuando andas crudo, pero sin las náuseas. Bueno, de repente hasta náuseas tenía. Y justo me di cuenta que era porque estaba desnutrido. O sea, tan fuerte fue la sacada, la desangrada, que pues estaba muy mal. Entonces, ahí qué tenía que hacer, pues justo suspender mis mamadas, con perdón de la expresión, de ayunos inventados y eso. Y comer bien. Y nada más con eso fue santo remedio. Porque ojo, que estés gordito no quiere decir que estés nutrido, ¿no? Entonces, así es. Ahora sí, recomendaciones. Cosas que sí puedes comer, cosas que está bien que comas y cosas que son buenas en cierto punto. Primero, creo yo que lo que debes preferir son alimentos altos en fibra, como son frutas, verduras, ciertos cereales. También alimentos altos en agua, porque al final el agua te da sensación de saciedad, como justo la fruta. Sandía, calditos, melón. De hecho, los caldos son increíblemente saludables. O sea, yo me sorprendí cuando me enteré de esto, que la mayoría de los caldos, no cremas, no sopa maruchan, no nada de eso. Caldos, un caldo de pollo, un caldo de res, un caldo tlalpeño, una sopa de consomé, tortilla. Más o menos, la tortilla tiene ahí un pero, y es que es tortilla y es frita, pero más o menos, ¿no? Al final te llena. Eso también es muy saludable. Y por ahí escuché un tip muy bueno, que es que si estás intentando justo tratar de comer más sano y la comida no te sabe, las salsas en su gran mayoría son buenas. O sea, no salsa catsup, no salsa barbecue, pero las salsas de verduras, pon tú, salsa verde de esa que es hervida, ¿no? O salsa de esa del pico de gallo, salsa bandera, como le dicen, que es cruda, ¿no? Que es jitomate, cebolla, chilito limón, cilantro. Las salsas, igual algunas que son rojas, que luego son sofritas, tampoco son tan malas, porque al final el chile casi no tiene calorías, y le da mucho sabor a la comida, y por lo menos te da esa sensación de que, oh, por lo menos no estoy comiendo algo tan aburrido, mientras te acostumbras, ¿no? Así es. Entonces, esos son algunos tips. Sobre, por supuesto, de nuevo, frutas, verduras, tomar agua, además. Y algo que le estaba contando a Eric, que es el nuevo hack que tengo últimamente, que es, yo luego tengo ansiedad de que quiero comer algo crujiente, quiero comer algo, sentir que estoy masticando algo. No tengo hambre, tengo antojo, ¿no? Y descubrí una maravilla, que no es tan bueno realmente, porque al final son cereales, y los cereales, pues al final son carbohidratos, pero son los pasteles de arroz. Y justo le contaba que hay una marca que se llama Oco, no nos patrocinan, que justamente Oco, me si gusta quieres porque... patrocinarnos, estamos abiertos. Me gusta que justo es crujiente, no sabe a nada, absolutamente nada, pero es algo asumible si lo que quieres es justo nada más comer algo, no sé, si quieres masticar algo, sentir algo crujiente. Es como comer chicharrones, pero sin toda la grasa y todo lo malo de los chicharrones, ¿no? Yo así lo relaciono. Y está chido, de hecho, he encontrado de arroz con quinoa, de arroz con quinoa y con maíz tostado. Y sí te ayuda bastante, o sea, al final como que te quita esa ansiedad de que, ah, oh, quiero comer algo, quiero masticar algo. Y en vez de irte a buscar las papas, irte a buscar la barrita energética y demás, con esto está bastante bien. Y aparte solo tiene más o menos unas 30, 40 calorías. Y es más que suficiente para el antojo, en lo que llega a la hora de la comida, en lo que puedes salir a comerte algo de preferencia saludable. Y pues esos son, han sido como que mis medios hacks, ¿no? Más o menos. Así es. Y en conclusión, ya saben, eviten el azúcar y no donen sangre. Bueno, no, sí donen sangre, pero tengan cuidado de que no les saquen. Ah, sí, perdón, sí. Lo que no les saquen más de la cuenta. No, no es cierto, sí donen sangre, sí es ahí muy importante. Mi problema fue que las, mira, mis amigos me dicen, ah, que fue, se fue abusivo y fue a propósito. Yo no quiero verlo así. Al final, estaba muy saturada la enfermera y quiero pensar que a lo mejor se le pasó el tiempo y por eso me sacaron más de lo que debían. No quiero pensar que fue por abuso, porque entonces sí me voy a sentir muy mal, ¿no? Bueno, pero igual, sí. Igual le sirvió a alguien más esa sangre, entonces. Eso espero, mínimo eso espero. De hecho, tengo que ir a recoger mis análisis, porque te regalan tus análisis de sangre con eso. Eso es muy bueno. Es bueno. O sea, sí es bueno donar sangre. No, no tendremos un podcast para eso, pero es bueno. No le tengan miedo. Así es. Nada más o puede que invitemos a alguien. Si ustedes conocen algún médico, enfermera que quiera ¿algún divulgar sangrón? Sobre estos beneficios de donar sangre, tráiganoslo para acá y nosotros nos encargamos. Entonces, bueno, pues esa es la moraleja de la historia. Muchas de las cosas que yo estoy haciendo, yo sé que están muy mal. No estoy, de hecho, justo aquí, ya para terminar de ventilarme, la verdad estoy a decir que sí estoy preocupado, porque siento que estoy en una época medio autodestructiva en ese sentido de alimenticio. Pero de moraleja que les quede, que pues todos somos vulnerables a esas cosas, y el primer paso, bueno, de los muchos que puedes tomar para empezar a tener una vida más saludable, a sentirte con más energía, con más ánimos, la alimentación es una parte clave. Y si no te alimentas bien, no tienes los nutrientes correctos, no tienes la energía correcta, y eso influye muchísimo en el estado de ánimo, tal como dormir, junto con el ejercicio. Pero si no haces ejercicio, aún así te puedes salvar durmiendo y comiendo bien. Sí. Entonces es muy, muy, muy importante. Y ahorita justo mientras platicábamos, estoy reflexionando, creo que esto es lo que tengo que hacer yo. O sea, esta mala racha que estoy teniendo, donde me siento tristón, apagado, increíblemente pensativo, rumiante, tengo muchos temas ahí atorados, creo que es una buena forma de empezar a resolverlos, justamente empezar a comer más saludable, empezar a dormir mejor, porque también últimamente me desvelo muchísimo. Y justo así fue como salí de la última vez, justamente me estoy acordando ahorita, mira, estamos haciendo catarsis aquí en vivo y en directo. Precisamente así fue como salí de mi última época oscura, comiendo bien y durmiendo bien. Entonces, les dejo eso a reflexión, para que vean que no son cuentos, lo estoy diciendo desde mi experiencia personal, y pues nada, creo que no tengo más que añadir. Perfecto. Pues esto ha sido la experiencia de Don Daniel. Y ya sabes. Gracias, mijo. Únanse. Come bien, mijo. Por todo México. Bueno. Chécate, mídete, muévete. Vamos con el adultip para cerrar. Bueno, yo les quiero regalar en este adultip cómo empezar a tomar agua simple. Y realmente, para hacerle honor a su nombre, los pasos son muy simples. Recuerden que al final el cerebro, pues, funciona con este método de recompensas. Entonces, algo muy sencillo que pueden hacer es, cada vez que se sientan, oye, acabo de caminar, vengo sudando, tengo calorcito, necesito beber algo, un traguito de agua simple. Antes de tomar cualquier otra bebida, un traguito. Si pueden dos, si son tres, qué mejor. Oye, ya tengo rato con sed, ya tengo la boca seca, ya me siento así. Un traguito de agua y ya después, si quieren, pueden beber otra cosa. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes le indiquen al cerebro que cada vez que tengan estas sensaciones, pues, desagradables, con fatiga, con sueño, incluso cuando tengan sueño, miren, un traguito de agua y ya después cualquier otra cosa, el cerebro va a empezar a decir, ¡ah, el agua es buena! ¡Ah, por Dios! Con razón nos decían todo el tiempo en la escuela que la cuidáramos. Pues es que el agua, o sea, ¿qué hace el cuerpo si no es sin agua? Yo lo sé, el cerebro tarda en captar ciertas cosas más tarde de lo que nos gustaría. Y de esta forma, el cerebro va diciendo, ok, el agua es buena. Cada vez que tengamos este tipo de sensación, vamos a intentar, pues, antojar agua simple. Y así van poco a poco. Ahora, a la hora de la comida, recuerden que cuando comemos, no tomamos agua, porque el agua llena y pues es mejor primero llenar tu ingesta calórica y beberse un vasito de agua, ya sea unos traguitos al inicio y otros al final. Yo normalmente yo bebo mi agüita, ahora sí que entre comida y comida, que sería entre la sopa y el plato fuerte, un traguito, antes del postre otro más, y cuando me termino mi postre, ahí sí me echo el agua que me sobre. Bueno, fíjate que eso sí es arma de doble filo. ¿Sientes? Porque yo lo uso al revés. Yo digo, ya me comí mi latita de atún y para sentirme lleno, me lleno de agua. También. Porque pero también hay otro tema. Hay una costumbre muy mala ahí y eso también hay que checarlo. Tú que me escuchas, que tenemos esa mala costumbre de llenar hasta el hartazgo, ¿no? De comer hasta que te estás, ya hasta que te estás casi que vomitando, y eso está mal. Hay que aprender también a comerlo justo y esperar la sensación de saciedad. Y el agua ayuda mucho con eso. Digo que lo correcto no es llenarte de pura agua. No, tampoco. Lo correcto es te comas, te tomes tu agüita, y esperes a que te llegue la sensación de saciedad. Si te da esa ansiedad, como a mí me pasa, que no te llenas y quieres comer más, pero ya comiste lo que tienes que comer, ahí sí lo que hago es me tomo un agua mineral o me tomo un poquito más de agua y con eso se me quita un poco esa ansiedad. Y otro pequeño consejo que nos está yendo antes de que te robe más espacio. No, date. Y frutas que debes evitar completamente, plátano y sandía, creo que son de las peorcitas, porque es 100, ahora sí que es pura azúcar. Y aunque sea azúcar natural, sigue siendo una cantidad increíble de azúcar. Lo que es sandía, piña, plátano, están bien en pocas cantidades. O sea, si quieres decir, me voy a desayunar 3 plátanos, tampoco es lo correcto. Pues entonces como me como media sandía, pues tampoco es lo correcto. Entonces es como si estuvieras tomando una coca casi. Frutas que son mejores, creo que la pera, la manzana, el melón, ¿qué otras frutas hay? Aguacate. El mango es más o menos, de hecho el mango creo que está todavía dentro de los límites, no por mucho. El jitomate, creo que es fruta. Sí. También se vale, ¿no? Entonces nada más ahí como que pequeño recordatorio. Así es, pero igualmente siempre consúltelo con un nutriólogo, especialmente con estas cuestiones del plátano, salvo que tengan prediabetes, tengan a niveles de azúcar altos por una cuestión de un embarazo o directamente sean diabéticos, se los digo yo que lo veo con mis familiares, normalmente es saludable comerse un platanito que no esté muy maduro, porque ya muy maduros, ya muy negritos, ya es cuando empieza este proceso de oxidación y ya hay mucha más azúcar que otra cosa. Pero como siempre, si les preocupa qué fruta sí, qué fruta no, pues consúltenlo con su nutriólogo. Recuerden, nosotros solo somos 2 baby adults tratando de sobrevivir, dándoles una que otra experiencia, uno que otro tipsillo. Acostúmbrense al agua simple. Y si les está costando mucho, entonces pónganle unas gotitas de limón, poquito, sientan el sabor y así se van a ir acostumbrando, poco a poquito. Uh-huh. O también una agüita de limón con chía. En el peor de los casos, ¿sabes qué he hecho yo? Cuando digo, ¿sabes qué? Se me antoja mucho un refresco o algo azucarado. En el peor de los casos, es como que una emergencia, ¿no? Es como que tu salida de emergencia. Uh-huh. Búscate una de esas aguas que son cero calorías. Como la Vive, justo. ¿No? ¿Vive? ¿Cómo se llama? La V-Lite, ¿no? V-Lite, ajá. O las esas de Bonafont transparentes que son cero calorías, que no está bien que lo uses de diario porque tiene mucho sodio y endulcorantes. Pero así como de emergencia que dices, es que necesito algo azucarado. No puedo comerme mi pozole con agua simple. ¿Qué clase de crimen? Yo sí lo hago, ¿eh? Sí, yo qué también raro. De vez en cuando me compro mi V-Lite, bien fría de manguito. Y con eso se me calma la ansiedad por un muy buen rato. Y por lo menos ya digo, bueno, pues lo puedo sopesar porque yo tomo muchísima agua, yo parezco pez. Entonces, todo ese sodio, todos esos químicos los proceso más rápido porque tomo mucha agua. Pero prefiero eso a zamparme mi medio litro de coca, ¿no? Entonces, también de repente se vale, pero no es lo ideal. Así es. Y recuerden, no todo el mundo tiene que tomar 2 litros de agua, ni 3. También consúltelo con su médico, con su nutriólogo. Todos tenemos necesidades de agua basadas en nuestra complexión, en nuestra actividad física, en nuestros empleos, en qué tanto nos deshidratamos por estar fuera de casa, haciendo actividades cotidianas o físicas. Así que eso chéquenlo muy bien. Pero bajen una app, bajen Waterminder, que es una excelente app para que traquen ahí su agüita y lleven un conteo y tengan motivación y sea todo mucho más gamificable. Así que, Dani, hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. ¿Algo más que añadir? Pues nada, cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos en el siguiente programa de La Inesperada Adultez. Así es, nos escuchamos a la siguiente. Chao.